Rose, ¿crees que algún día nos invitarán a la San Diego Comic Con? ¿Qué has empezado? ¿Con las cervezas antes de grabar? No, ni de coña. ¿Y al Salón del Manga de algún sitio o al Salón del Cómic de Barcelona? ¿Al Salón del Cómic de Barcelona, donde va gente importante y que sabe de verdad? Pues no, pues tampoco, no, no flipes. Mira, como nos inviten a la Salva Anime, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Y porque tenemos enchufe, claramente. Aquí tenéis la crítica punk veraniega que os tenemos preparada. ¿Y de qué vamos a hablar, Maloles? Pues vamos a hablar de la San Diego Comic Con, obviamente, que hemos vivido, pero en la distancia, porque nadie nos quiere invitar, no sé por qué. Y también vamos a hablar un poquito de la broma asesina de The Killing Joke. Porque tenemos que decir que la culpa de este programa, que grabamos porque somos unas pringadas y no tenemos vacaciones, pero la culpa la verdad es que tienen los frikis murcianos, que bueno, estuvimos hablando de la broma asesina y nos mandaron un audio y entonces, claro, o sea, no teníamos más remedio, ¿sabes?, que dar nuestra opinión, no podíamos evitarlo. Y entonces, nada, pues de esas cosas vamos a hablar. Pues sí, así de hecho nos evitamos que la sección de noticias del próximo programa sea nosotras con todo el hype de todo lo que tiene que venir. Así que os hypeamos ahora. Exacto. Pues nada, vamos a empezar con la San Diego Comic Con, ¿no? Directamente. Sí. Que es básicamente como los Oscars, pero para la gente que le gustan los cómics. De hecho, yo no quería así obsesionarme mucho, ¿no? Pero cuando empezó el sábado por la tarde el panel de DC y de Warner Bros. Y tal, o sea, ya me empecé a hypear y ya fue, o sea, he picado para abajo y ya caí completamente. Así que creo que, como no puede ser de otra forma, vamos a empezar hablando de las películas y además DC se merece ser la primera de la que hablemos, la DC Warner Bros. Y por supuesto vamos a empezar hablando del tráiler de Wonder Woman. Sabes, sin favoritismos ni nada, porque es la que más mola del mundo mundial y ya está. Bueno, pues nada, salió el tráiler de Wonder Woman, la película que está todo el mundo esperando de DC, la película, aparte de Suicide Squad, ¿no?, que sí que la está esperando mucha gente, la película, vamos, la película, no hay que decir más. Y yo qué sé, Wonder Woman, el tráiler, si os digo que a mí me pilló justo comprando la cena en el chino y lo vi con datos, me gasté todos los datos en ver el tráiler, porque obviamente no lo vi solo una vez, así que... Bueno, total, que eso, que está muy chulo. La verdad es que aparecen colores en el tráiler, cosa que no es muy habitual en DC. Y además, bueno, las escenas de acción creo que a todo el mundo le tienen flipadísimo, molan un huevo. Y no sé, Gal Gadot está impresionante, como decía, porque bueno, estuvimos ahí un poco revolucionados en Twitter, como decía mi querida Paula Plath, decía que es que Gal Gadot sale tan guapa que produce dolor físico, y es verdad. Y nada, el lazo brilla, ella parece súper malota y no sé, súper molona. Y yo qué sé, quiero verla ya. O sea, creo que voy a dedicarme a ver en bucle el tráiler de Wonder Woman hasta que empiece la película. En su caso, lo sustituiré, ¿sabes?, el tráiler por ver la película, supongo. Así, en bucle. Muy bien. Pero bueno, no quiero hablar solamente de Gal Gadot, quería hablar un poquito de Chris Pine. ¿Qué te parece a ti Chris Pine? Porque a mí me parece que tiene cara de niño viejo. Sí, es como me cuadra como personaje de época, ¿no? Es de sí, tienes una cara que parece antigua. Es como Tobey Maguire, ¿no? Pero sí, pero es guapo, ¿sabes? Y en grandote, es como, no patético. Pues eso. Y nada, no sé. También las escenas que salían de la isla, todo, pues muy chulo. Me pareció que estaba muy guay. Y con un par así de coñitas súper sassy de Wonder Woman. Y nada. Pero bueno, entonces hicieron el tráiler de Wonder Woman y dijeron, ¿para qué, no? ¿Para qué nos vamos a cortar? Y a los, nada, 10 minutos sacaron el tráiler de la Liga de la De la Liga de Justicia. la Justicia, sí, al final del panel fue, ¿no? Fue en plan de, ale, toma, de postre. No, no, fue justo el siguiente. Creo que fue justo el siguiente, a nada, un espacio atérico de 10 minutos. Sacaron el de Wonder Woman y sacaron el de la Liga de la Justicia cuando yo todavía no me había recuperado del hype de Wonder Woman. Obviamente es irrecuperable ese hype. Y entonces me sueltan el tráiler de la Liga de la Justicia, que, hombre, a mí la verdad es que me moló muchísimo. Yo no sé si es que soy trash, soy superheroic trash, y me eches lo que me eches, casi me gusta, ¿sabes? Pero me pareció brutal. Me encantó. La verdad es que en la comunidad friki es deporte olímpico meterse con Aquaman. Sé que no hay motivos, sé que no hay motivos para ello, pero bueno, es deporte olímpico, no haces daño a nadie. Y yo qué sé, sale súper guay y me encanta el chistecito de Ben Affleck haciendo de Batman, en plan súper serio, como hace Batman los chistes, que Batman cuando hace chistes los hace serio completamente. Me han dicho que hablas con los peces. Y es como, es lo que dice todo el mundo de Aquaman. Eso y que nada en pipí de peces. Ouch. En fin. Bueno, en el panel, es que a lo mejor no me estoy refiriendo a lo mismo, pero yo he visto en IMDb, que ha sido mi fuente de información para la Comic Con, que salió, bueno, salió Henry Cavill en cuando sacaron lo de la Liga de la Justicia. Entonces, que aunque en el tráiler no sale y aunque Batman ya está más o menos destapado, que monta la Liga de la Justicia sin Superman, que nadie se rasgue las vestiduras, que obviamente Superman va a salir en la peli, obviamente. Tranquilo todo el Sí, o mundo. sea, se supone que, bueno, pues a ver qué pasa, porque no sé, esto es spoiler total, ¿no? Pero Sí. bueno, supongo que ya lo habréis visto, todo esto con spoilers. En Batman versus Superman, pues terminaba muriendo Superman. Hay gente que piensa que sí que se ha muerto, yo pensaba que no se había muerto, que Yo creo que simplemente no, le iba a dar está. el sol en cualquier Sí. momento y se iba Le a falta que le dé resucitar. un poco el sol, pero a lo mejor cuando le da el sol se va un rato al este de la soledad, ¿no? Un Sí, tiempo. en Y plan que lo de dejen en paz. está mejor sin mí y toda esa movida, no lo sé. A ver, cosas supermanicas. Pero bueno, en todo caso que sí, obviamente Superman va a terminar apareciendo porque Superman, yo creo que no está muerto. Hay gente que dice que sí, que a lo mejor lo resucitan y tal. Yo creo que no está muerto, Pero simplemente. bueno, Que le falta un buen bronceado, ¿sabes? como la gente se pone histérica muy rápido, lo han sacado ahí en el panel, que nadie se asuste. No nos vamos a cargar el status quo, Dios santo, por favor. Y bueno, Ezra Miller de Flash a mí me ha molado mucho. Quizá no me ha molado tanto el traje ese un poco Iron Man que lleva, de metálico. Pero bueno, o sea, tampoco me quejo. Es que es tan Pero. poquita cosa que si no lo arman más, no lo veo. Ostras, no sé. A mí, a ver, yo le tengo mucho cariño al Flash de la serie. Pero sí que es verdad que es que Ezra Miller es un cinnamon roll, ¿sabes? Es que te tiene que. Bueno, no sé, si habéis visto las ventajas de ser un marginado, es que es adorable, me encanta. Y además le han cortado el pelito, llevaba el pelito largo en la otra peli. Pero bueno, eso, guay. Y también sacaron ya el, no sé, el 787º tráiler de Suicide Squad. Ah, bueno, entre las noticias que tenía yo por aquí, bueno, confirmado, nadie se lo esperaba, pero el personaje femenino más cosplayado de la Comic Con ha sido Harley Quinn. Harley Quinn, claro. Harley Quinn, obviously. Y además, Es que es en más la. fácil que Wonder Woman. Es más fácil. No sé, y es que yo no sé por qué la gente tiene este cliché. No sé, este cliché, no, este. Ah. Este cariño Fetiche. raro, sí, este fetiche, gracias. Este fetiche con Harley Quinn, ese rollo loca, coletuda que pone, no sé, a mí no me acaba de molar nada. Y en todo caso me molaba mucho más el rollo Arlequín, que sí que he visto variantes muy guays con el rollo Arlequín, así rollo steampunk, cada uno tira para su casa. Sí. Y eso, pero bueno, pues nada, noticia para nada esperable. Ya. Bueno, mola y yo sé que Margot Robbie tiene muchos fans y bueno, dentro de nada realmente en cosa de una semana y pico ya estamos viendo Suicide Squad, así que a ver si de verdad vale la pena todo el bombo que le han dado. A ver. Que yo tengo miedo de cansarme del resto de películas como le den tanto bombo. Yo es que, joder, tío, los trailers con moderación, ¿sabes? Deberían poner un cartelito, por favor, trailers con moderación. Sí. Pero en fin. Y como las elecciones, ¿sabes? Un tiempo de campaña, ¿no? 2 años exacto. Antes. Esto es una locura. Bueno, y luego también salió el tráiler de la Lego película de Batman, o sea, de Batman Lego. Que ya, bueno, los que fuimos a ver Batman vs Superman, a mí también me lo pusieron el tráiler en el cine, pero aquí es otro tráiler y nada, pues está muy gracioso. La verdad es que me encantan las películas de Lego, me encantan los Legos también, o sea, no, tampoco tengo objetividad, no tengo criterio alguno, y además esta película tiene pinta de ser muy, muy divertida. Tiene muchas coñitas, en plan al Batman de los años 60, años 80, ¿sabes? O sea, todo muy divertido y nada, y que se ve que en el panel en el que anunciaban la Lego película se estaban choteando un poco de la película de Batman vs Superman y de toda la oscuridad de Batman, al fin y al cabo. Lo cual me hace bastante gracia, pero en fin, eso. Y siguiendo un poco, ya que estábamos hablando de Warner Bros., pues decir que han salido 2 trailers así más relevantes. Uno de King Arthur, que es una película del Rey Arturo. Sí, que la protagoniza el de Pacific Rim o el de Vikings. Es que los rayo a los dos. Pues no, creo que era... Voy a comprobarlo. No lo sé, yo lo único, o sea, es que me cagué en verlo ese, la verdad, porque lo único que vi era que ponía Rey Arturo, criado en las calles. Hostia, ¿en serio, tío? ¿Me vas a hacer un héroe urbano? ¿Pero que es un puto rey? ¿Qué cojones? O sea, esto está, no sé. Entonces está... seguro que tiene que ser el de Sons of Anarchy, ¿no? Hay todo trash. No sé, es que ese, ¿en serio? ¿Me vais a intentar, no sé, princesa del pueblo? ¿Esto qué coño es? En fin, creo que los americanos no terminan de entender el concepto de monarquía y entonces, no sé. Hombre, pero tú no has visto la peli de Merlín de Disney, era ese el concepto. Este es un chavalillo, chiquitín, normal y corriente, que sacó una espada, le tocó así, de rebote. Claro, bueno, más a la o menos. Mierda las leyendas artúricas. Pues nada, y luego sacaron también el tráiler de Kong, que es una nueva película de King Kong, que todo el mundo estaba deseando ver otra película de King Kong. Ay, pues sí que hay mucha gente que no caga con el tráiler, ¿eh? Yo sé que tengo a los compañeros de Entre Cervezas y Alimañas que están ahí, ¡oh, esto es súper necesario! Y además es de las partes, pero esta es otra distinta a la de Skull Island, ¿no? Sí, distinta. Es que además. Es que hecho, Skull Island está también proyectada y es una parte que es la que menos me llama de todo lo de King Kong, la parte de la isla, obviamente, por el título. Es que yo lo que he oído, ¿vale? Y además creo que esto lo he oído directamente ya del programa que han grabado 2 Frikis y Murciano sobre la Comic Con también. O sea que, lo siento chicos, os estamos plagiando aquí. Es exactamente que querían hacer algo así como un crossover con Godzilla, si sale bien, y por eso han hecho un King Kong gigante, mastodóntico. ¿Por qué no? Vale, el Rey Arturo es Charlie Hunnam, que no es el de Vikings, es el de Sons of Anarchy y el de Pacific Rim. Ah, vale, pues nada, pues bien por él. Pues sí. Nada, un rey campechano, ¿sabes? Criar las calles entre elefantes, ¿sabes? En fin. Bueno. Ok. Bueno, pues nada, eso. Y ya superando estas películas de Warner Bros. Que, bueno, estoy deseando verlas. Vamos a pasar ya a Marvel. Ok. Bueno, pues nada, el panel de Marvel empezaba a las 3 de la mañana un sábado y nada, ya te digo que yo pues me quedé ahí viéndolo. Lo que pasa es que ahí tenía todo el hype y justo a las 3 de la mañana yo aguantando ahí para yo qué sé, para enterarme de todo, cogen y dicen, no, que no vamos a sacar ningún tráiler, porque lo que hicieron los DC es en el momento que ellos exhibían el tráiler, lo publicaban en internet. Sí. Porque está prohibido, se supone que está prohibido grabar, porque cierto contenido es exclusivo para los asistentes a la Comic Con y tal. Sí. Y los de Marvel dijeron que no iban a reveal así públicamente ningún tipo de tráiler. Y entonces dije, tomad por culo, me voy a dormir, ¿sabes? Sería un portaco. Y nada, pues luego al final sí que emitieron el tráiler de Doctor Extraño, el segundo tráiler oficial, Y bueno, tiene una pintaca esta película, pero brutal, De en Doctor serio. Extraño, yo me he quedado con la anécdota de que obviamente Alien Cumberbatch iba a ir al panel. Para algo estaba anunciado por todo lo alto el Doctor Extraño en los estes de la Comic Con, pero tuvo el detallazo de acercarse a la zona donde estaban acampando los fans, ¿sabes? Que esperaban, y hacerles una visitilla ahí por lo bajini, aparte de el panel, las entrevistas y todo lo demás. Con lo cual, pues mira, si ya nos encantaba este señor, o señora, o alien, o lo que sea, pues más amor hacia él. Sí, la verdad es que, a ver, Cumberbatch se le quiere, sobre todo porque le tienes un respeto por si te invade en algún momento, su raza superior de voz profunda. Bueno, total, que eso, que el tráiler mola un huevo, la verdad es que pues, se han extendido un poquito lo que ya habían mostrado en el tráiler anterior. Y bueno, yo tengo un montón de ganas de ver esta película, Doctor Extraño y encima Cumberbatch, bueno, locura. Pero bueno, tenemos que decir que han cambiado el logo de Marvel por un logo más feo que pegarle a un padre. Y la entradilla, ¿no? Ahora es La más moderna. entradilla que no me gusta nada, o sea, no me gusta nada, es que es como, ¿te acuerdas cuando en los DVDs anunciaban el Blu-ray? ¿Sabes que Sí. te sacaban cosas como futuristas y te En decían, plan, ¡sonido! esto se va a ver así. Y te venía una imagen un poquito granulada antes y luego una imagen de súper buena calidad que es de, ya, pero lo estoy viendo con un DVD, ¿sabes? Pues algo No así da sé. la sensación, es como de súper tecnológico y moderno, ¿verdad? Y Sí. dinámico. Sí, no sé. Y además es como, es casi como decir, tíos, que esto no va de cómics, ¿eh? Ya, Esto es no va de como, esto cómics. es otra Ya son las cosa, imágenes. todos tranquilos, no hace falta que seas friki para que te guste esto. Esto es para el gran público. Sí, no, es que han quitado lo de pasar las paginitas y Sí, tal, que eso era como guay. Y ahora directamente molaba son, ya te digo, o sea, como especie de hologramas en mini tesseractos mucho. que no sé, no me gusta. Y luego los cambios que han hecho de Doctor Extraño, le han cambiado el logo y dices, bueno, vale, bien, medio decente. El de Spider-Man Homecoming, que también se ve que sacaron un mini tráiler o un mini avance, pero que no nos han dejado disfrutar al resto de este mini tráiler. Y luego, desde luego, el cambio de logo de Thor Ragnarok, no sé si lo has visto, que No. parece Thor Regreso al Futuro, porque es que le han puesto el Ragnarok y lo han puesto como con tonos rosas y azules, en plan Uy. letras de los 80 Sí, total. en plan psicodélico. Sí, o sea, muy movida. Y parece ser que va a salir Hulk, además vestido de gladiador, o sea, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Planet Hulk? Porque, bueno, Planet Hulk está en principio prevista. Pero bueno, sale Hulk de Gladiador. O se ha anunciado que va a salir en Thor Ragnarok. Y la verdad es que yo estoy bastante flipada con eso. Pues, Pero me parece guay, ¿sabes? sí. Y nada, también han cambiado el logo de Black Panther. Y posteriormente a la Comic Con se ha filtrado un poco de lo que va a ir el guión. Pero bueno, en fin, pues bien, ¿sabes? Y por último, lo que sí que cerró el panel de Marvel fue anunciando que efectivamente Brie Larson iba a ser Capitana Marvel. Guay, Qué guay estamos que. contentas, más o menos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en las noticias anteriores, creo. O en las Sí. anteriores anteriores, pero bien, sonaba ese nombre, pues la actriz tiene calidad. A ver si da la talla físicamente, que con un buen entrenamiento, pues why not, ¿no? Yo sobre todo creo que, a ver, Capitana Marvel es una tía que sí es militar y tal, pero bueno, tiene super fuerza, tampoco hace falta que sea una pava mega gigante. Sí, ya lo hemos Y visto con Jessica Jones. exacto, y me mola Brie Larson más que nada porque me parece que es una guapa, pero no una guapa delicada, ¿sabes? Rollo como puede ser Pepper Potts, Gwyneth Sí. Paltrow, sino que tiene más pinta, pues dura, ¿sabes? No, a ver, se rumoreaba que si, bueno, pero esto ya hace tiempo, que a lo mejor era la que hace de Starbuck en Battlestar Galactica, la nueva, Oh, que es que era ella, o sea, eso era habría ella. molado mogollón, pero a lo mejor un poco mayor ya, puede Claro, era ser. demasiado, creo yo que demasiado mayor y por eso pusieron, pues eso, Brie Larson, me parece muy guay Sí. y nada, me parece muy buena actriz y estupendo. Pues chachi, ¿no tienes nada más que decir de Marvel entonces? Pues ¿Me se entero me yo de olvida. cosas que tú no? Es posible, a ver, cuéntame, Pues cuéntame. nada, salió un tease footage, es decir, que no llega a ser tráiler, sino que es pues un cachito de la peli de Guardianes de la Galaxia 2. ¡Ay, es verdad, es verdad! Sí, con mira. Chris Pratt, Yondu, Baby Groot y Mapache Cohete, que estaban como intentando salir de una cárcel o algo así, ¿no? Y le pedían que trajera cosas. Y nada, pues Baby Groot, muy mono, y hace distintos amagos de traer un dedo o no sé qué, hasta que le trae su silbato este mágico, hace unos cuantos intentos. Y está gracioso. Bueno, como he leído por ahí por Twitter, es en plan, Baby Groot es lo que más ha vendido del merchandising de la película anterior, así que vamos a mantener a Groot pequeño, ¿vale? Es lo que vende. Y bueno, y nada, luego también han sacado más cositas del casting de Black Panther. Ya se había oído el nombre de Lupita Nyong'o, y al cual se ha añadido el de Danai Gurira, o algo así, que no sé quién es, lo siento. Pero bueno, si alguien la conoce, pues ahí está. Vale. Y eso es todo, ya no tenía nada más. Ok, pues si quieres cambiamos a series. Cambiamos a series. Vale, pues en series el honor de iniciar lo tiene realmente Marvel, porque bueno, Marvel en comunión con Netflix, la verdad es que nos ha traído un montón de trailers, y el primero que tenemos que destacar es el de Luke Cage, ahí con la música de Wu-Tang Clan, creo que es. Creo, a lo mejor no me matéis, a lo mejor me estoy equivocando, pero nada, muy chulo, se muestra así que va a ser como muy también así súper mafias y tal, y nada, pues tenemos a nuestro Luke Cage gigántico, que no sé, las escenas son de mucha acción y que molan bastante, ahí le pegan unos tiros y él ahí como guau. Pobre hombre, la camiseta y tu agujerea. Pero tiene que molar, porque será de estos rollos que se te queda la bala puestecita, ¿sabes? Que luego te haces así, plas, y te las quitas todas. O resbalarán directamente. Es que no llegan a introducirse, no sé, o sea, se le tienen que quedar, o sea, no se pueden incrustar. O sea, que, vale, atraviesa la ropa y se queda en plan, clink, pum. Exacto, y se cae, y punto, ¿sabes? No es como los dibujos animados, que luego se vuelven al sitio, ¿sabes? Y no. Y bueno, también ha salido el de Iron Fist, pero salió un teaser, este era muy cortito. ¡Ay, eso no lo he visto! Que ¿qué se ve? ¿No? Pues no. Es un pelirrojo con pinta loquete, la verdad es que... bastante, bastante mono. Y nada, pues eso, sale un pelín, es simplemente eso. Iron Fist, y te sacan cuatro cositas. Y creo recordar que él va como huyendo o algo así. Luego también sacaron de The Defenders, que realmente era como un rebozado de temporadas anteriores de Daredevil, de Jessica Jones y algo de Luke Cage. Yo ahí me pegaron un sustete, bueno, spoiler también, pero allá va cuando sale Killgrave, digo, what the fuck? Y es de, ah, vale, no, esto me suena un cojón, esto es de lo de antes. Todo el mundo tranquilo, no ha pasado nada. Yo también, yo la verdad es que flipé un poco, empecé de, uy, ¿esto? O sea, ¿por qué? No me di, joder, con lo mal que lo pasé la temporada pasada, no me digas que va a volver este pedazo de cabrón. Pero, nada, no, nuestra querida Jess está a salvo, por lo menos de ese desgraciado. Y nada, también confirmaron tercera temporada de Daredevil. Oh, vaya, nadie se lo esperaba. La han confirmado porque sí, porque efectivamente pues mola un huevo. Y además, claro, dejaron la segunda temporada, spoiler nuevamente, súper abierta. Entonces, no sé si pensaban continuar en Defenders o Defensores, perdón, o si efectivamente lo dejan abierto para una tercera temporada de Daredevil, pero en todo caso no me lo dejéis así, chatos, porque no, aquello no fue un final, no, fue un espatarramiento abierto, es que no, pero bueno, si me lo continúan bien, de acuerdo, pero más vale que lo continuéis, dijo Rosa con el puño en alto. Bueno, y luego otra de Marvel es la de Legión, que supongo que será de la Fox, porque es mutante, al fin y al cabo. Eso y se llevará rumoreando si van a hacer serie de Legión o no, no sé qué, no sé cuántos, porque de hecho hay cosas de 2000 y pico, en plan 2000 poco, con cosas de Legión y tal, y bueno, al final ha salido el tráiler, y además es una serie del mismo director que Fargo, o sea, que la serie Fargo, que es una maravilla, y a mí me ha molado, lo que he visto me ha molado. O sea, me parece un tío como muy muy acabado, que, bueno, Legión se supone que es el hijo de Charles Xavier, pero no sé si aquí efectivamente harán que es el hijo de Charles Xavier o no, porque además es una movida muy rara. ¿no? Como que Xavier no lo sabe, depende de línea temporal y eso, ¿no? Pero vamos, que bueno, Legión se supone que tiene personalidad múltiple, que es el hijo de Xavier, y nada, pues es un tío que parece que está hablando con la policía, que piensan que está zumbado, porque es lo que pasa con Legión, y bueno, no sé, me ha parecido interesante. Y una cosa que me llama bastante la atención es que es como que te cuentan cosas muy truculentas, que es un poco lo que pasa en Fargo, y luego tienen un humor súper cabrón, ¿sabes? En plan, esto es gracioso, pero no es gracioso, ¿sabes? O sea, es cruel. ¿Te has reído? Vas a ir al infierno. Exacto, exacto. Y nada, y me ha parecido que va a ir quizá un poco de ese rollo, y no sé, me molaría bastante, ¿sabes? Porque sería también otra cosa que no hemos visto, un humor muy cabrón con superhéroes, y que en los cómics se usa mucho, además en los cómics así más bestias, de superhéroes incluidos, el humor cabrón, y no sé, creo que puede estar muy guay. Guay, me mola. ¿Algo más pues superheroico? ¿Seriecil? Seguimos con DC, porque la CW, que ahora es la titular de todo lo habido y por haber de las series DCitas, pues nada, puso tráiler de todos, excepto de Supergirl, creo que puso tráiler de todas. Efectivamente, en Flash, super spoiler para los que no hayáis terminado de ver la segunda temporada, la tercera temporada va a ser Flashpoint. Flashpoint ha cambiado el pasado a Barry Allen, entonces es distinto. Y bueno, pues cambian cosas, aparecen que ni su padre ni su madre están muertos y tal y cual. Bueno, pues os ponéis el tráiler y lo veis. Pero iba a ser con todos los crossover que tiene que tener, porque en Flashpoint también no solamente ha cambiado su pasado, sino el de Batman y todo eso, ¿no? Claro, se supone que, o sea, se entonces, supone que debería van a meter a toda esa gente, y en su caso, obviamente meterán a otros que no serán los principales. Claro, no van a traerte ahí a... Bueno, ni siquiera sería Ben Affleck en este universo. No, en este claro, universo sería tendría que el modificar padre. El de Arrow. Tendría que modificar el de Arrow y el de Legends of Tomorrow. Uh-huh. Pero por lo que parece, no... O sea, no sé, porque yo los trailers de Arrow obviamente no lo he visto. Y el de Legends of Tomorrow, la verdad es que tampoco. Por si acabo de verlo, aunque, bueno, sé lo que pasa, ¿no? Pero no los he visto. Pero por lo que he oído, creo que no. Y además creo que nuestro querido John Barrowman, el capitán Jack Harkness, que fue disfrazado de chicardilla a la Comic Con. Sí. Pues él, claro, es Merrill, el malo de Arrow. Y creo que ahora va a salir en Legends of Tomorrow de malo. Posox, ¿sabes? No sé. Si alguien tiene interés, pues nada, que se ponga los trailers y los vea. De Supergirl, efectivamente, han confirmado segunda temporada. Sí. También reiteraron que no iban a hacer serie de Constantine, que no iba a haber segunda temporada de Constantine. O vaya, cuéntame más. Y nada, y que también salió el trailer de la tercera temporada de Gotham. Que Gotham, pues yo la segunda, la verdad es que me quedé muy al principio, que sí que quiero terminar de verla. Y bueno, pues cuando acabe de verla, si es que al final consigo verla, pues ya si eso me pondré el tráiler. Pero bueno, que han confirmado tercera temporada, o sea que supongo que alguien la ve, o blanquean droga con los sacan, no sé. Ay, no, para eso han dejado a Arrow, que ahí pueden... No, Arrow tiene sus fans, o sea, en serio, tiene sus fans. ¿Sí? A ver, piensa que en Estados Unidos la gente... Ve Ley y Orden, ¿sabes? Ya, no, sí. Así sí, que. Sí, de acuerdo. Votan a Trump. Ya. Ven Arrow. De acuerdo, bajo esas premisas es posible, me lo creo. Vale, bueno, y luego ya pues tenemos otra serie, uh-huh. Walking Dead, que se ve que también han sacado a un tío así con mucha pinta chungo, no sé, no veo Walking Dead, pero vamos, siguiente temporada. También confirmaron segunda temporada de Wynonna Earp. Uh-huh. Es una serie que yo, es como, a esto está muy mal que lo diga, ¿no? Pero es como Supernatural, pero con chicas. Mm. O sea, mola un montón. ¿Para qué? O sea, es una serie de sci-fi, o sea, dentro del nivel de series de sci-fi. Pero bueno, yo me he enganchado por culpa de las chicas de Ulems, que hay una lesión en mi sopa, porque la ponen muy bien y al final, pues mira, me he enganchado. Qué raro, ¿verdad? Demonios, hay demonios y yo me he enganchado. Pues eso. También confirmaron, estuvieron los chicos de Supernatural ahí haciendo su sesión de firmas y sus charlas y tal, bueno, muy en el rollo, rollo Misha Collins, que es el que hace de Castiel, repartiendo chucherías o repartiendo barritas de chocolate a la gente que está en la cola y tal, porque es las colas que le gusta hacer. El año pasado, o así, creo que se disfrazó de Stormtrooper y se puso a correr disfrazado de Stormtrooper, o sea, cosas que hace él. Y nada, confirmaron no solamente duodécima temporada, sino que seguramente decimotercera. Joder, bueno, pues a nada, ver, como tío. Y nada, también nueva serie de Star Trek. Ah, por eso, porque no tengo nada que añadir. Nueva serie de Star Trek, distinta del universo de las películas. Luego también tenemos Sinatoro, o Sinotaro, bueno, un cómic de Grant Morrison que, vaya, lo van a adaptar a serie de televisión. Porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Otro más para hacer una buena cagada, supongo. Bien, y bueno, ya lo que quería hablar de esto es el panel de Sherlock, la cuarta temporada de Sherlock, que estuvo ahí en el panel, que estaba Mark Gatiss y estaba Cumberbatch. La verdad es que no estuve, lo estuvieron retransmitiendo por el Twitter, o sea, tuiteándolo por el Twitter de Sherlock, el Twitter oficial de Sherlock, y nada, pero bueno, no estaba Martin Freeman, así que como que perdiste, ¿sabes? Si no está nuestro hobbit favorito, nada tiene sentido. Exacto. Y nada, pues una temporada que sí que han sacado un mini tráiler. Parece que, o sea, aparece el actor que hace de Moriarty, pero bueno, también sabemos que en plan flashback o en plan ilusión, alucinación, porque además aparece Sherlock con barba de días y como superpuesto, o sea, muy en la línea de lo que pasa en The Abominable Bride. Así que pues eso, tiene pinta de ser oscura. Y decía Mark Gatiss, creo que era, que bueno, sí, era una temporada más oscura, más seria, en la que iban a explorar a los personajes, sus pasados y sus fobias y tal y cual, pero que no iban a perder el humor. De humor también un poco hijoputa, ¿no? Pero guay. Eso está bien. Bueno, y se había dicho que era la última, ¿no? Que iba a ser la última. Sí, eso dicen. No sé, ¿sabes? No. A ver, esto realmente no lo veo tan chocante porque como el ritmo de grabación que llevan es tan irregular, si lo cierran, bien, si no lo cierran, pero como son historias, digamos, cada capítulo un poco es autoconclusivo, tampoco me molestaría. Lo pueden dejar ahí aparcado y dentro de 5 años sacar otra temporada, porque realmente la regularidad que están teniendo es cada 2 años, a veces cada 3, incluso se ha llegado a ir. Es que entre los dos, que no paran de hacer cosas ahora, es que no tienen tiempo. Y bueno, yo lo que digo siempre, prefiero que acaben algo bien, que lo alarguen hasta que sea una puta mierda y lo odies. Sí. Así que, pues mejor que lo acaben. Si lo tienen que acabar, que lo acaben por todo lo alto. Dignamente. ¿Sabes? Exacto. Una muerte digna. Y bueno, vamos a hablar de cómics por último. Ay, espera, yo tengo más cosas de series. Vale, perdona. Bueno, sacaron de Mr. Robot, por supuesto fue el actor, que nunca me sabré su nombre, pero bueno. Y sacaron sobre todo que habían llevado como experimentillo un episodio de realidad aumentada. De esto, ¿sabes? Te pones el móvil con las gafillas, estas tal, y altavoces. Ah, sí. Sí, y es como si fuera una cita con un personaje de la primera temporada, que es Sheila, que es la que le pasa droga. Pero tú lo ves desde la perspectiva de Elliot, con lo cual estás todo el rato desviando la mirada y además tienes el mismo monólogo interno que tienes en la serie, lo tienes en este episodio en realidad aumentada, porque vas escuchando lo que piensa Elliot, que te lo va contando por los cascos. Igual, yo a ver si me consigo hacer algún apaño o me compro estas que son de cartoncillo para, ¿sabes?, para apañarte el móvil. Y también han salido los de Suicide Squad con eso. Sí, es que es un juguete, es una gominola curioseta. Y bueno, nada, y del panel de Juego de Tronos, pues nada, han ido allí Cristo y la Madre y tal, y lo único así que se ha sacado un poco como medio noticia es que en la entrevista que sacaron con Sophie Turner, se llama Sansa. Bueno, sí. Sansa y Jon Snow les preguntaron sobre una posible relación entre ellos, y aunque en un primer momento Sophie Turner dijo, venga, sí, que empiece la fiesta, hubo una mirada un poco extraña al director ejecutivo y fue de, bueno, no, obviamente no, yo creo que esto no es posible, de verdad que no, esta teoría no, por ahí no van a ir los tiros, aunque no seamos hermanos de carne, no lo veo viable, seremos rey y reina en el norte, pero cada uno en su trono. Sin cama compartida. Así que nada, bueno. los fanáticos del conspiracionismo Juego Tronil, esa la podéis tachar de las opciones. Y ahora sí, ya no tengo más de series. Vale, pues nada, yo simplemente poquito de cómics. Qué jodido, ¿eh? Que de cómics en la Comic-Con haya poquito. Ya, es que así es la vida, ¿sabes? es que vende más una peli, eso está claro. Pero bueno, estaba por ahí Gail Simone presentando, bueno, hubo un panel de Vértigo y tal, y estaba Gail Simone presentando su nuevo cómic, que es Clean Room, que es sobre lavados mentales y cosas así, y que, bueno, nada, simplemente ojalá que lo traigan a España, por favor. La gente se ve que lo ha leído y ha dicho, guau, me ha encantado, pero por favor, quiero que me laven la mente después de todas las atrocidades y de todas las cosas raras que he visto, porque, como siempre digo, o sea, que en Simón soy súper fan, porque es turbia, es mala, es lista, es genial, o sea, que ojalá lo traigan. Y nada, bueno, pues tengo cositas de Marvel, más que nada, que van a hacer, creo que ya lo anuncié, la muerte de X, Death of X, en las que te van a explicar que estaba muerto Cíclope, que le ha pasado, y luego van a hacer una especie de evento mutante en el que es X-Men contra Inhumanos, que no ha levantado, por lo que parece, muchas así ampollas, ni tampoco la gente tiene mucho hype ni nada, más que nada porque, por favor, que les peguen a los Inhumanos. Quiero decir que no están mal, ¿sabes? Pero, por favor, que alguien le pegue a Medusa. Pero, nada, pues eso, que X-Men contra Inhumanos. Pues bien. Y eso es todo. Es otra de esas cosas que tú me dices, otra vez. Es que eso es de, venga, va, otro evento, otro súper evento. Es de, ¿para qué? Para sacarme 20.000 librillos, que vale, que vas a tener una portada súper chula, un personaje que te mola, dentro de un contexto que no mola nada. Me da pereza. Ya, bueno. Pues nada, y luego tengo unas cuantas curiosidades. Así, por ejemplo, que Noel Stevenson, que, bueno, de los Eisner ya hablaremos en otro momento, pero a Noel Stevenson ganó un Eisner. Pero lo que le pasó en la Comic-Con es que se le desmagnetizó la tarjeta, y entonces no podía salir. Y claro, la pararon, porque el fraude de tarjeta es algo súper, súper mierder, ¿sabes? O sea, es delito y se ¡delito federal! Exacto, porque es como fraude de identidad. Y entonces estaba ella tuiteándolo, ¿sabes? En plan, de, yo estoy aquí y nadie me hace caso. Porque además se ve que ella decía, no, pero que yo soy artista invitada. Y que le decían como, ya, sí, eso dicen todos. Y ella era como, joder, yo sé que no tengo la pinta, que debería tener un artista invitado, pero te prometo que lo soy. Y es como, joder, ha ganado dos Eisner. Pero claro, es una chiquita jovencita que, bueno, ya sabes que a mí no me gusta mirar sus fotos, porque no quiero luego caer en eso que contábamos del programa pasado de, ay, qué guapa es, qué fea es, qué tal, ¿sabes? Entonces intento no verlas, pero esta chica es una chiquita jovencita y pequeñita y que tiene un aspecto, pues, perrofla americano, podríamos llamarlo. Y claro, no tiene pinta de ser, hay una superestrella, ¿no? Bueno, tampoco es que sea, bueno, sí, es que es bastante estrella, ¿no? Pero no es, y nada, y entonces estaba ahí la pobre pasándolo fatal, es como pobreta. Nada, luego también tenemos a Gail Simone, que se ve que participó en un panel en el que se hablaba de terapia, de distintos grupos de terapia con superhéroes, por ejemplo, de tratar el estrés postraumático con veteranos de guerra y con cosas así, hacer terapia con el castigador, tratando de psicoanalizar al castigador y cómo eso podía ayudar a gente con traumas, o sea, los traumas que tienen los superhéroes y todo el mundo así superhéroe, pues aplicarlo un poco a terapia real, ¿sabes? Y para que la gente se vea representada, gente con incapacidades o lo que sea, y se ve que estuvo Gail Simone dando una charla en la que ella participaba y nada, que no se le ha dado mucho bombo, pero me parece súper interesante y simplemente quería pues decirlo. Y por último, que algo un poco feo, la verdad, que hubo un panel de mujeres en el cine y entonces estaban pues unas chicas hablando y el señor que les pasaba el micro, o sea, el que estaba ahí para darles el micro, o sea, ¿sí? no se ve que se puso a hablar él, ¿sabes? En plan, pues sí, porque a mí me gusta mucho, porque yo también soy director y no sé qué, y es como es un panel de mujeres para que hablen mujeres, y él se dio autobombo, y ocupó el micro y se puso a hablar él, y fue como, ah, gracias, bien, ¿sabes? O sea, ni siquiera era un tío que hiciese preguntas del público, sino era el que pasaba el micro, era un panel para que hablasen mujeres sobre su experiencia y sobre sus ideas y tal, y se puso a hablar él, ¿sabes? Es como si yo voy a un congreso de azafata y me pongo a hablar yo, ¿sabes? Que sí, gilipollas hay en todas partes, si es que, en fin. Sí, pues eso, ¡Ah! nada, que no moló nada. Pero bueno, por lo demás, tenemos muchas fotos de mucha gente famosilla del mundo del cómic en la Comic Con y un montón de cosplays, ¿sabes? Cosplays súper molos. Y eso es lo que nos deja la Comic Con. Eso y un montón de envidia. Algún día, algún día. O no, Pues. pero bueno, da igual, por soñar que no quede. Y nada, y creo que ahora ya nos toca hablar de la broma asesina, de The Killing Joke, que se ha hecho película de animación y que efectivamente se ve que se emitió en la Comic Con, se filtró y todo, y hubo bastante polémica. Y Bueno. bueno, un panel en el que estaban hablando tanto Acciarello, que es el que ha hecho el screenplay, como Bruce Timm, que era el que se encargaba de, pues no sé, de dirigir todo el cotarro y es un tío que en animación de DC suele estar metido. Pero creo que primero vamos a poner el audio de nuestros compañeros, los de Filmulfano, Efectivamente, para que lo escuchéis y luego ya si eso, pues hablamos nosotras algo. pues voy a meterlos. Hola, muy buenas tardes, amigas de Fangirl. El que te habla es Raúl, también está mi compañero Sebas. Muy buena, chavala. Y somos dos frikis y un murciano. Y nada, ya que nos mandasteis un audio, pues como se suele decir, es de bien nacido el ser agradecido. Así que nada, os vamos a enviar un audio, pero ¿de qué vamos a hablar, Sebas, en este comentario tan especial? Pues vamos a hablar de una película que ha levantado un poco de polémica y comentaremos el porqué. Como es la adaptación a animación del cómic de Alan Moore, La broma asesina, esa que todo el mundo recuerda, menos los editores y guionistas de DC, que algunos olvidan, otros dicen que nunca existió, otros que sí, pero no. En fin, cosas raras de DC. En realidad nunca hay que entrar en temas de continuidad ahí. En fin, y lo dicho, ha salido la película hace nada, semana pasada o esta. No, hace Y 2 días, por eso, literalmente. hace nada, esta semana. Y en fin, o sea, quitando el hecho de que la película es prácticamente igual que el cómic, tiene cierta variación al principio. A ver, Raúl, ¿qué variación tiene? A ver, bueno, esta vez lo vamos a contar poco a poco. Vale, primero, antes de nada, vamos a decir una cosa que puede dejar un poco la gente un poco torcida. El guionista de esta película, de esta adaptación, es Brian Azzarello. Pero hay que ver también el qué libertad tuvo, ¿no?, a la hora de adaptar el guión. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, tampoco le voy a defender a Brian Azzarello, a pesar de que tuve el honor de conocerle en persona. A Oh, ver. oh, oh, siempre me lo está restregando, ya está. Cada vez que puede Sí, salir sí. el tema, Yo, siempre me yo. lo restrega. Conocí a No, Brian no. Azzarello. Sí, no, a ver, yo te restrego que te mandé la foto y no sabías quién era. ¡Uy! Te mando la foto. Ese tío me suena de algo, ¿eh? ¿Quién será? Yo, bueno, estaba por el suelo, pero bueno, es otro tema. Vale, Bueno, a continúa. ver. El tema es, el principio pues vemos pues un día en lo que es en la vida de aquí de Batgirl, de Barbara Gordon, en la pues ahora mismo la cual está pues intentando perseguir a un criminal que se llama Paris, no sé qué, o sea, un tío muy baboso que la verdad es que me recuerda pues es una mezcla entre yo qué sé, el Conde Lecchio y Carlos Lozano, y que está pues es un mafioso pues eso, que está un poco obsesionado con ella, que es muy baboso, que le mete fichas. Y claro, vemos cómo ella pues se involucra un montón, intenta detenerlo como sea, pero hay un momento, claro, en el que se ve pues que este tipo tiene un tipo de paranoia obsesiva con la protagonista, y claro, Batman decía, no, no, cortamos aquí, te quedas fuera del caso y ya me quedo yo. Entonces, lo que empieza al principio como una parte que puede estar más o menos bien, que es el tema de que hay como una división entre los dos, entre Batman y Batgirl, sin motivo aparente y sin que te expliquen nada, coño, que se lían y echan un polvo en una azotea. Y de ahí, claro, y ahí te quedas. O sea, esto es un what the fuck absoluto. Sí, creo que nuestras fangirls recordarán, yo creo que podrían sacar la analogía con Buffy en la sexta temporada, o sea, ya, ya con esa pista ya nos estamos acercando, cierta pelea que tiene Buffy con cierto rubio en el que, uy, tanto se odiaban, 2 temporadas antes estaban intentando matarse, literalmente, y mientras están destrozando un edificio, entre puñetazo y puñetazo acaban metiéndose la lengua y metiéndose todo lo duro. Y, o sea, pues esta escena es una cosa así, no tan exagerada, de derrumbar un edificio encima de ellos mismos. Pero, en fin, o sea, tan bizarro de, no, de, oh, te estoy pegando, pero, oh, qué caliente me pongo, y echamos un polvo. Yo, en serio, yo esas cosas no me las puedo tomar en serio. O sea, eso no puede pasar. Claro, yo, encima, no, mira, para que veas. Por un lado, a mí es una cosa que entre que se líen Batman y Batgirl, es una cosa que me chirría un montón. Una cosa, en la peli, ¿qué edad se supone que tiene Batgirl? A ver, no se sabe. Se supone que ella ya es... Está, no sé si ya estudiando, trabajando, yo calculo que debería de tener 20-25, pero aún así es que la diferencia entre Bárbara y Bruce Wayne siempre ha sido muy alta, muy elevada, de 20 o 15 o 20 años. Y esto es ahora mismo, yo puse ahí un ejemplo, que esto es como liar a Lobezno con Kitty. Es una cosa que es que nos sacaría a todos totalmente. Totalmente, y no tiene, es que y no tiene mayor sentido, porque bueno, tampoco pega con los personajes y realmente no le acaba aportando la historia, porque luego, ya sabéis, que cuando termina toda esta escena, detiene a este criminal, la película como que corta, ¡pum! Y a partir de ahí es la broma asesina calcada plano a plano. Es decir, todo esto que nos acaban de contar no le ha aportado nada ni a la resolución final, ni a la decisión de Bárbara de acabar convirtiéndose en oráculo. Todo esto que nos han contado no ha servido para nada. Y por otro lado, no sé qué les pasa con Batgirl, que en los juegos de Arkham está liada con Tim Drake, con Robin. En los cómics ha estado liada con Nightwing. Y entonces, ¿qué les pasa aquí con ese personaje? O sea, parece como que tiene que ser chica de... ¿Sabes por dónde voy, no? Espera. ¿En Arkham está liada con Tim o con Dick? No. En Arkham Asylum, en el último, está liada con Tim. Pero se supone que es un Tim ya con 18 o 20 años. Joder. Sí, no, eso mismo digo yo. A ver, de todas maneras, ya en la serie de Batman del futuro, ya te dejaban caer como que había podido haber algo entre los dos, entre Batman y Bárbara, que se había metido un poco mano por medio Nightwing, que se habían peleado por eso. Pero yo creo que tampoco es excusa, porque al final, Batman del futuro es como un enorme what if. O sea, eso te da la libertad de contar un poco lo que quieras. Claro. ¿Es por dónde voy, no? Sí, supongo que han tomado como referencia esa historia, ese Batman del futuro, pero sigue sin tener ni fuste ninguno, ni pegar con la historia, ni venir a cuento. O sea que es que no. Es que no lo sé, no lo entiendo. Claro. Es que vamos a ver, Batman ha tenido, a ver, intereses románticos, pero siempre ha sido como un poquito. ¡Ay! Segundo plano. Ya ves por dónde voy, ¿no? Así como, por ejemplo, Spider-Man siempre ha sido el amor, ha sido el motor. Yo creo que con Batman siempre el tema del amor, aunque ha tenido pues líos pues con... Bueno, que sí, con Batwoman, con el tema de Talia al Ghul. Ha habido también pues con la periodista esta Vicky Vale, con esta Batwoman, la que hubo al principio, en la época, la Edad Dorada. La actual no, la actual no. No, es la antigua, la época dorada. Pero bueno, la verdad es que es un poco, no sé... Yo es que a Batman nunca lo he visto como un personaje al cual las relaciones es que le pegue tener una relación de amor. Si acaso me pegaba o me hacía gracia el rollete que se llevaba con Wonder Woman antes de Flashpoint. Sí. Porque ahí había tema. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que siempre, a ver, Wonder Woman y Superman siempre ha habido un que sí, no, han estado liados una temporada, no sé qué. Siempre ha habido más relación. Entonces con Batman era ya, pues vamos a retorcer un poco más esa relación. A mí me hacía gracia. Porque son personajes así que son muy, muy distintos, pero... Pero yo qué sé. ¿Por qué no? O sea... me pega menos, sinceramente, Superman con Wonder Woman. Me pega menos. Lo único es que, claro, como son personajes muy poderosos... Sí, muy parecidos, muy compatibles, sí. Sí, técnicamente son muy compatibles. Físicamente, fisiológicamente, porque también son súper fuertes y son personajes con una longevidad, con una gran longevidad, pero yo qué sé, me pega más una con alguien más serio, más adulto, no alguien tan... Bueno, claro, el Superman ahora de Nuevo 52 no es como como el de antes, pero en fin. Claro, claro. Y luego también, pues eso, lo que hemos explicado de que Brian Azzarello ha dicho que quería, como que quería que Bárbara Gordon al final de la película fuera como más fuerte, como que todo esto le hubiese ayudado como, decir, algo que, es algo que ya polémico, que le ha ayudado todo esto a ser una historia más controvertida, pero para mí yo creo que es un fallo, porque es que la historia es que no afecta. Es que, o sea, Bárbara Gordon en La broma asesina, con todo esto que hemos contado al principio, hubiera acabado siendo igualmente Oráculo. Es que no le... Pero y en la película no hay ninguna escena que digan que, no sé, como que han hecho esto para que ella, cuando yo que le pegue un tiro, aparte de quedarse en silla de ruedas, sí, pierda al bebé o algo. Nada, o sea, no, eso no se han referido a nada. Luego al final, en la escena post-créditos, aparece ella pues tecleando con el logo de Oráculo. Pero es que es una cosa, esto es una cosa muy rara. Y luego, vamos a ver, ya centrándome en lo que es la película, sí que te adaptan tal cual lo que es La broma asesina, pero yo lo que el problema que veo de esta película es la mala calidad de la imagen, de la animación. Es que es empieza bien, o sea, de hecho el diseño de Bárbara está muy bien, es muy Bruce Timm, pero luego lo que es ya a partir de media película para atrás, el Joker está horroroso, pero es horroroso, te lo digo en serio. Y mal animado, es como al final todas las escenas míticas de La broma asesina, de cuando él cuando está loco, cuando se quita la máscara la primera vez, cuando sale con el bastón, es como mal copiado, mal adaptado, no sé, o sea, me extraña que hayan sido tan torpes, porque por ejemplo con la del Caballero Oscuro está muy bien y vale que calcaba escenas, pero ahí estaba muy era todo como muy, ¿me entiendes? Todo muy consistente, muy bien la animación, fluida. Aquí es que me parece torpe, sinceramente. El Joker es horrible aquí, horrible. Yo es que hay algunas adaptaciones de DC, bueno, las películas de animación por general suyas suelen tener un buen nivel, sí, cosa que nos gustaría más de uno ver en Marvel. No que tuvieran un buen nivel, sino que tuvieran nivel, porque es que ni existen. Y en fin, pero hay algunas adaptaciones que chirrían bastante. No sé si es por el hecho de que hay que tener todos los años sí o sí sus dos películas o así. Y salga como salga. También hay otro ejemplo en el que de adaptación que sinceramente me pareció bastante fallida, como es la de All Star Superman, que a mí no me gustó, pero una puta mierda. Se carga en la mitad de la historia, porque si no la película tendría que haber durado 2 horas, y una película una película de animación parece que tienen el esquema de no, que no pase de 1 hora y media, como mucho, mucho, mucho, porque si no los niños se van a dormir y se van a aburrir. Digo, pues entonces no habéis visto a niños ver ninguna película de animación japonesa, que duran 2 horas largas. Pues, y la animación es que no, tampoco me gusta. Es que sobre todo cuando el dibujo de un cómic es un dibujo tan característico como el de estos dos cómics, el de la broma asesina y el de All Star, es que eso no se puede, es muy, muy, muy complicado. O directamente es que no se puede. Es que tendría que hacer el dibujante original plano a plano y no. O sea, eso no se puede hacer hoy en día. Claro. Claro, que por ejemplo, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de Flashpoint, que era tenía una esto muy manga, muy así, y estaba todo perfectamente animado, pero aquí no sé qué les ha pasado. Joder, pero que es que me parece la animación, es que me parece mala, por no decirte muy mala, Vamos, en resumen, no la recomendamos para nada. No la recomendamos. Exactamente, sí. Aunque es una atrocidad lo que hicieron también, no sé dónde fue, que le recolorearon la broma asesina. O sea, me parece una atrocidad, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Así que nada, bueno, pues aquí les mandamos esta pequeña aportación a nuestros amigos de Fangirl. Y nada, espero que les guste. Y oye, si queréis cortar y solamente decís, solamente se quede, hola, somos dos frikis, adiós. Pues ya está. Sí. Bueno, os mandamos un saludo y os recuerdo que os tenéis que hacer página de Facebook. Exacto, ahí donde coloquen cosas y muchos memes. Efectivamente. Muy bien, hasta luego. Chao. Bueno, ante todo, muchas gracias. Obviamente no os hemos cortado nada. Ya os lo puedo decir incluso antes de editar el programa. Porque ¿para qué vamos a cortar? Lo bueno y largo, pues mejor incluso. ¡Qué poco corto! ¡Qué gilipolleces! Muchas gracias por habernos enviado el audio. Un detallazo. Y por forzarnos a grabar. Y ahora nos toca a nosotras. Pues eso, total, que vamos a empezar por The Killing Joke. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dicen, prácticamente. Sí. Pero bueno, yo tengo bastantes puntillitas respecto. Creo que, bueno, lo primero es hablar un poquito del cómic, que es La broma asesina, de Alan Moore y Brian Fallon, que también está coloreado por John Higgins. Sí. Lo que pasa es que lo que ha dicho Raúl, cuando se reeditó, se cambió el color. Sí, lo recolorearon. Coloreó. Uh-huh. Y además, una de las cosas curiosas es que el logo de Batman, que era el fondo amarillo con Batman, o sea, con el murciélago encima, sí. Lo recolorearon de forma que el logo amarillo lo han quitado. ¿Y era azul o qué? Ahora no me acuerdo. No, es negro, o sea, es... Ah, como vale, sí, negro. Es simplemente el murciélago sin el Exacto. amarillo. Es verdad. Exacto, es gris y en negro. Pero sí. Vamos, que antes sí que tenía el logo este, o sea, el fondo amarillo, que es sí. el logo típico. Pero bueno, eso, cosas de tener que hacer Batman súper oscuro y súper terrible y súper... Bueno, pues vamos a hablar un poquito de La broma asesina. Es un cómic bastante controvertido, son, sí. pues, no sé, 48 o 50 páginas de TVO. Y bueno, pues es un cómic muy amado, un cómic de culto, es cierto, y sí. un cómic muy odiado. Sí. En él cuentan cómo el Joker, para probar que cualquier persona puede volverse como él, por cierto, spoiler, por si no, esto va todo con spoilers. Bueno, pues bueno, que si va con spoilers desde el minuto cero. Que para probar que cualquier persona puede caer en la locura y puede volverse como él, coge y le pega un tiro a Barbara Gordon, la deja tetrapléjica. Bueno, posteriormente, en el momento simplemente parece que le pega un tiro y no sabe si va a morir o no. De hecho, además la desnuda. Sí. Y le hace fotos, lleva la cámara, que es el típico dibujo del Joker con la cámara, con una cara así, y como de incógnito, que lleva una camisa hawaiana. Entonces secuestra al comisario Gordon y bueno, pues lo somete a experiencias traumáticas, como en un circo abandonado, que yo siempre había asociado con Coney Island, no sé por qué, no sé si... Pero bueno, en fin, que lo lleva ahí y pues eso, lo hace pasar, le hace ver las fotos de su hija desangrándose con cara de dolor, semidesnuda, bueno, semidesnuda no, está desnuda del todo, pero como sí. que las fotos son a cachos, y todo ello es para demostrarle a Batman que cualquier persona teniendo un mal día puede llegar a volverse loco, porque al final lo que le pasó al Joker es eso, que él tuvo un mal día y como no podía soportar más dolor, pues cerró la cordura, ¿sabes? Y se sumergió en la locura y de esa forma, pues dejó de sufrir. Sí. Y bueno, es un ataque contra Gordon y es un ataque también como contra Batman y te trata también de demostrar, además en un final muy ambiguo en el que no sabes si Batman también está loco. Y tampoco es una persona en la que se puede confiar porque además hay un juicio a Batman. Sí. Y bueno, es un cómic así pues muy muy nihilista, muy derrotista, muy el bien no existe, muy pues eso. ¿Qué pasa? Que es un cómic en el que a Barbara Gordon la utilizan como pues como una propiedad, o sea, realmente voy a hacerte daño. En vez de hacerte daño a ti, directamente te quemo la casa. Bueno, en vez de quemarte la casa, le pego un tiro a Barbara Gordon. Sí. También hay que entender que Barbara Gordon es un personaje de los años 60, sí. en el que se crea Batgirl para, no sé, hacer la típica mujer que no está siempre en apuros, ¿no? Para empoderar a la mujer y bueno, luego se cambia mucho su historia, se reescribe, bueno, ya sabéis estas cosas que pasan en los cómics, pero bueno, es un personaje en principio que él era un personaje fuerte, independiente, y aquí se la utiliza como un desastre más, por el que ni siquiera tiene valor como ella misma, no se le hace crecer como personaje, se la utiliza como víctima. Es que os imagináis que Batman saliendo de la ducha le pegan un tiro, ¿sabes? O se resbala y se desnuca. No sé, es una lesión muy absurda que además ni siquiera va con ella, es como para hacerle daño a Batman. Entonces, va dentro de toda esta dinámica de lo que se llama mujeres o superheroínas en el congelador, por una viñeta del tercer Green Lantern que salió en 1994, en el que para hacerle daño a él descuartizaban a su novia y la metían en la nevera. Entonces Gail Simone hizo una recopilación de, que además creo que se llamaba Superheroínas en la nevera, y hizo una lista de todas las mujeres en los últimos años de los cómics que habían muerto o que habían sufrido vejaciones que simplemente eran para servir de hilo conductor en historias de personajes masculinos, ¿sabes? Y en la mayoría de los casos, superheroínas con nombre propio, ¿sabes? Es como si para hacerle daño a Batgirl le pasase eso a Batman, sería como muy raro. Y nada, esa es la queja principal del cómic y por lo que es un cómic controvertido. Que yo, la verdad es que cuando lo leí a mí me gustó mucho, sobre todo en una época en la que yo pensaba que si no leías algo y te dejaba súper jodido, era que no era bueno, ¿sabes? Entonces la verdad es que me dejó muy jodida y yo pues no sabía identificar exactamente por qué, ¿sabes? Era simplemente un cómic que no quise volver a leer nunca, porque no me parecía nada agradable, no sabía por qué. Y cuando, pues eso, oí opiniones, dije, hostia, pues es por esto, es porque es muy duro, es un cómic muy desagradable en ese sentido, y obviamente, o sea, te puede gustar, puedes pensar que eso, que es una gran obra maestra, porque desde luego es un cómic que no te deja indiferente, pero bueno, es bastante machista desde mi punto de vista. A ver, pues yo en un primer momento, pues lo tengo que decir porque es mi opinión y a lo mejor me van a tirar piedras, pero bueno, en fin. Yo no lo vi machista en un primer momento porque entendí que, obviamente, sí, la cogen a ella como, pues eso, como instrumento para hacerle daño, pero igual que le han matado a Robin algunas veces, a Batman, ¿sabes? Y además yo también tenía esa sensación de que sí, vale, no era la historia de Barbara Gordon, de acuerdo que luego en el plano editorial pues fue una decisión a sangre fría de hay que quitársela en medio, pero leyendo el cómic como tal, pues era una forma más de escalar a la locura, ¿no? Y entonces, puestos a pensar lo más horrible que te pueda pasar, joder, esto es una cosa verdaderamente horrible que me podría llevar a la locura, ¿sabes? Ver cómo vejan así a tu hija, me pareció eso. Pero bueno, pero luego visto en todo el contexto... No, Didi. Ya, pero si realmente lo que quieres es herir a Batman, tío, pues eso, matale a Robin, ¿sabes? Pero... Pues ya lo han hecho alguna vez, bueno, en este sí, tocaba. Sí, o jode a Gordon. Y bueno, se quedan a Gordon realmente. Yo por eso tampoco, porque se quedan a Gordon y es al que le hacen la tortura esta psicológica y ahí lo pasean con un collar al cuello desnudo por el circo de los horrores. O sí. Sea, que también le joden por Gordon, ¿sabes? Que es al que se quedan. A ella, pues, la dejan tetrapléjica, la pobre, pero no se la llevan, no le siguen. Ya, pero como que no tiene sentido, entonces, es como, tío... No es un yo lo vi como un golpe de impacto y además cambiaba un poco el status quo de esto de que nunca matan a nadie, nunca tal, nada, pues bueno, vale. Y eso y me pareció muy duro, pero dije, bueno, vale, en este descenso a la locura lo entiendo. Pero claro, digo, bueno, en ese punto pudiera ser de acuerdo, bien, vale. Luego leo estas opiniones y digo, sí, efectivamente sobraba, de acuerdo. Entiendo que la gente... que sobre todo que se identifique con ella, que no fue mi caso, porque no era una historia que iba sobre Bárbara, no me pareció en ningún momento que fuera sí, pero sobre justamente, ella. Justamente por eso, es porque utilizas a una heroína con nombre propio para hacer eso. Es como, imagínate que eso le pasa a Wonder Woman, sería ridículo. Es que no yo no tengo tanto apego a los personajes, pero bueno, yo sé que mi sensibilidad puede ser, no es la de otras personas que sí que pudieron verse más afectados. A mí todos los cambios bruscos y demás me parecen perfectos. Pero bueno, en cualquier caso, si ese ha sido algo que ha sucedido y que además, bueno, pues en los años 80, con mayor, con menor acierto, lo que fuera, Alan Moore luego posteriormente creo que se ha retractado, de hecho, de la decisión que tomó. En cualquier caso, coges y llegas ahora... Y habiendo ya tratado el cómic, nos haces una película de animación de la broma asesina y pudiendo animar asperezas que ha levantado porque sabes que ha molestado a gente, lo que haces es lo contrario, es regodearte la mierda de lo malo de la broma asesina y efectivamente acabar de tratar como un objeto a la pobre Bárbara Gordon. Y digo pobre porque es que la tratan fatal, ahí no le dejan forma de defenderse. Es horrible. Mira, o sea, la película yo la vi, la verdad es que la vi medio viéndola, medio no viéndola, porque me iba, o sea, más que nada es, yo, o sea, a quien le haya gustado me parece genial, ¿sabes? Pero es como, yo intento no ver cosas que no me gustan, ¿sabes? Pero bueno, como teníamos que grabar, pues dije, va, pues me la voy a ver. Y tío, es que me pareció, y otra, y otra, y otra. A ver, os la voy a resumir desde mi punto de vista. Llega Bárbara Gordon, que está enchochada con Batman, que le saca 20 tacos, pero que no pasa nada, que es todo normal. Ella se pasa todo el día hablando de Batman, diciendo, joder, lo cachondo que me pone Batman. No tiene otra cosa en su vida. Por cierto, con su amigo gay, porque no trata con ningún otro hombre más que con su amigo gay, para que no sea ningún tipo de amenaza que exista ningún otro hombre, con Batman, obviamente, y con su padre, supongo. Y entonces aparece un pervertido que ella le está persiguiendo y le jode tal y cual, y entonces el tío la utiliza como objeto sexual. Y entonces ella, pues, le parece que eso es súper guay porque así pueden ayudar a cazarlo, ¿no? Y entonces Batman tiene que explicarle, nena, cariño, bonita, que es que eso está mal, porque cuando te involucras personalmente es que a lo mejor la lías, ¿sabes? Que eso no está bien, ¿eh, cariñet? Y ella dice, ay, es verdad, Batman, qué listo eres, qué razón tienes, pero me enfado primero un poco, entonces se enfadan, ¿no? Y se pegan, ¿vale? En plan, de los que se pelean, se desean, y entonces terminan besándose y ella, pues, se quita la camiseta y se le ven así el sujetador, ¿no? Y entonces follan. Y es de, luego Batman decide que ella no puede ir por ahí correteando porque se preocupa mucho por ella. Él sí, ¿sabes? Porque es un hombre y es lo que le toca hacer. No son iguales, es que no somos iguales. Es la frase. Es de, oh, exacto, ok. Entonces ella, pues, sí que va por ahí y le dice a Batman, pero si es solo sexo y somos adultos. Y es de, bueno, él desde luego, tú así, ¿no? Depende en qué estado. Pero bueno. En fin, total, que sí que es adulta suficiente como para mantener relaciones sexuales, pero no para decidir si sale por las noches a no sé, a cazar criminales que están sexualmente obsesionados con ella, y que además que dicen cada cosa, que también dices, oh, Dios mío, por favor. Pero bueno, total, que entonces ella se da cuenta de que, porque Batman le explica todo eso y luego le dice, es que no puedo dejarte hacer esto porque te puede pasar algo malo, ¿sabes? Y entonces ella dice, hostias, es verdad, si en el fondo se está preocupando por mí, no dejándome salir de casa, si es que en el fondo me quiere, ¿sabes? Y entonces ella de motu propio dice, voy a renunciar a mi trabajo y voy a quedarme cuidando de mi papá en casa, que es lo que tengo que hacer. Y entonces coge y le devuelve sus gadgets a Batman y le dice, tómame, lo dejo, porque lo entiendo, estás muy preocupado por mí, porque yo soy una damisela indefensa y entonces voy a cuidar de mi papá. Entonces, nada, ella está tranquilamente haciendo de la mitad de su casa, ¿sabes? Controlando, encontrándole las cosas a su padre, diciéndole, papá, que te has vuelto a dejar el libro de recortes de Poison Ivy, que te lo has dejado olvidado, toma, y aquí tienes las zapatillas, ¿quieres que te traiga el desayuno, la merienda, la cena, la copita de whisky? Pues eso. Y entonces, cuando ella le ha llevado ya la copita de whisky y ha sido una buena hija, que es lo que tiene que hacer, pues entonces aparece el Joker y le pega un tiro. Y ya enlazamos con la broma asesina que hemos contado antes. Es la broma asesina total. Entonces, pero mal hecha, es que ni siquiera está bien hecha. Es que, vale, ya, independientemente del mensaje nefasto que potencia esto y que a lo mejor podía estar más solapado en la broma asesina, es una mala adaptación. Es decir, bueno, lo decía el friki y el murciano, porque ahora ya no es plural de los frikis, y es que es verdad que está muy mal el dibujo hecho. El diseño podría estar bien en un principio, pero luego no tiene fluidez las peleas de acción y guardan esa pose adusta todo el rato, que en Batman me podría pegar un rato, ¿sabes? Que sea esa figura contrapuesta al fondo con la ciudad, pero no, en Batgirl es una cosa cuadrada con las tetas duras como rocas que no se mueven, de verdad, no, y muy mal, está muy mal hecho. El rubio gay es feísimo también, Batgirl tiene los ojos con pupilas y demás, y este tiene dos puntos, es que ni siquiera sigue también, coherencia entre todo. También una representación de mierda, por cierto. Sí, pero es una mierda. Hemos intentado ser modernos, pero es que no podemos. Una mierda. Bueno, y lo que quería decir es que... No, espera, solo tengo una última queja que tengo que manifestar antes de que sigas en cuanto en sí a la adaptación de la broma asesina como adaptación. La canción del Joker, what the fuck. Sí, vale, el número musical. El número musical, que se supone que eso tiene que ser, pues lo que hemos dicho, el descenso a la locura, el circo de lo macabro y lo horrible, y es una canción que no es ni macabra, es cutre, es una canción cutre, es como Leticia Sabater, que da miedo. Leticia Sabater da más miedo que el Joker. En serio. Es más bizarro, ¿no? Es más bizarro. Muy, muy mal, muy mal. Vale, ya puedes seguir. Pues que todo esto, además, o sea, porque dijeron que le iban a dar más protagonismo a Batgirl, y entonces dices, bueno, pues vamos a ver si te compensa, ¿sabes? Si te explican, porque luego en una escena post-crédito sale ella tecleando en plan, eso, soy oráculo, y ella se convierte en oráculo, y es un personaje muy querido y muy tal, y vale, ox. Pero... dices, bueno, media, es que además es media hora, es 40 media minutos hora. De película de misoginia sin sentido, porque además es que son como dos películas distintas, ¿sabes? Es que son dos grapas que cambian. No tiene ningún sentido la primera historia con la segunda, los dos malosos babosos que te ponen, no es ni siquiera entretenido, porque la broma asesina, pues vale, puede ser es machista por esa instrumentalización de Bárbara Gordon, pero el resto merece la pena, al menos pienso yo, ¿no? Es muy oscuro y es un cambio, pero la primera parte es un coñazo, porque es un coñazo, los malos no te interesa quién son, el mafioso al que sirven no te interesa quién es toda una mierda. Vale, total, que toda esa primera media hora de película, se supone que o sea, yo pensaba que iban a intentar pues reforzar el personaje de Batgirl, dándole relevancia, dando pistas de que era una mujer fuerte o yo qué sé, ¿sabes? Lo que sea. Pero no, te hacen la mierda que te han hecho, que entonces, o sea, la gente lo ha justificado, o sea, piensa que eso se justifica, la mayoría de gente no compartiéndolo, que yo sepa, para justificar lo mucho que se enfada Batman con el Joker y cómo la lía, que va por ahí, ¿sabes? Partiendo piernas, en plan súper enfadado, y para justificarlo. Entonces, ¿me estás diciendo que si no te follas a una tía, te da igual que la de gente tetrapléjica? O sea, ¿en serio? ¿Me tienes que justificar por qué Batman se enfada tanto? O sea, ¿que si no se lo hubiese tirado, no estaría enfadado? O sea, ¿en serio? Es que no, me parece. O sea, me parece algo que dices, es que, pero por Dios, o sea, no sé. Sin palabras, ¿sabes? Es que es eso, es como producto objetivo, sin el contenido es cáncer, es canceroso, está mal hecho y mal contado. Y con el contenido es peor, porque es de si tenías alguna duda en la broma asesina de si efectivamente estaban cosificando a Bárbara, pues sí, era lo que estaban haciendo. Y además Azzarello en el panel no tuvo problemas en referir insultos a quien le apuntó amablemente que a lo mejor eso podía escamar. Es que es algo que me molesta mucho. Porque... No, hombre, es que además le llamó Pussy. ¿Sabes? Pussy, eso es como chuchito, ¿no? Aunque aquí no se diría chuchito, sería más bien, o sea, no sería de nada, sería más bien como maricona, ¿sabes? Sí. O sea, feo, ¿sabes? Muy, es que muy feo. Es muy... esa cuestión, que es de puedes compartirlo o no puedes compartirlo, o a ti puede lo que digo, a mí, pues mira, yo en la primera asesina cuando la leí, no tuve esa sensibilidad, pero si alguien la tiene, respétalo, ¿qué menos que respetarlo? Es decir, no sé, imposible. Pues eso, y nada... pues eso, Azzarello dijo que porque Azzarello y Bruce Timm, creo que en este caso fue Azzarello, que dijo que bueno, como era un cómic polémico, pues que habían decidido hacerlo pues todavía más polémico, y es como pues está muy bien que seas polémico por rancio, ¿sabes? Polémico por rancio, por machista, por misógino y por antiguo y reaccionario. Excelente, me encanta esa polémica. Es que bueno, además es espero que te haga vender muchas entradas de cine. Mira, hay grandes obras del pasado que son machistas porque es la sociedad en la que vivimos y es lo que es, sí, ¿de acuerdo? Claro, y no voy a dejar de leerlas porque son machistas, las leo con esa consideración y lo sé, ¿de acuerdo? Pero no espero que a 2016 sigas por ese camino, ¿sabes? Y menos rescates algo viejo y potencies lo malo, ¿cómo cojones? Es decir, y además de manera tan gratuita, ¿sabes? Es que tan absurda. No sé, es horrible. Yo que siempre había defendido en cierta manera la broma asesina de bueno, sí, no, tal, pues no va de eso, no es lo importante, vale, pues está muy mal que la instrumentalicen, pero también lo hacen con Lois Lane, ¿sabes? Siempre Batman viene corriendo a por ella y me jode más, ¿sabes? Superman, me pienso equivocar en todos los programas. Es una propuesta en firme. Y además pienso no darme cuenta de lo que digo. Bueno, que en cualquier caso, me jode mucho eso. Pero ¿por qué a día de hoy coges esa mierda y la revuelves y la expones más? No hay necesidad ninguna. Es horrible. En fin. Pues nada, yo para acabar simplemente decir que bueno, Gail Simone siempre ha dado obviamente su opinión después de que escribió el libro este de las mujeres en el congelador y tal, que Gail Simone está tan tranquila en Twitter, ¿no? Y enseguida todo el mundo se puso a decirle, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? Porque además no olvidemos que en los nuevos 52 que Gail Simone escribió Batgirl. Y además volvió a ser Batgirl, pero ella también hacía muchas referencias a las lesiones de Barbara Gordon y cómo ella había estado encadenada en una silla de ruedas y tal y cual. O sea que a Gail Simone le gusta Batgirl, le tiene mucho cariño, ella lo dice siempre, y nada, todo el mundo está a decirle, ¡ha visto lo que han hecho! Y Gail Simone, que es que tío, pues eso, tienen fijación con ella, pero dijo, a ver, yo voy a repetirlo como lo he dicho mil veces, es de, la broma asesina es una historia que a mucha gente le gusta, pero a mí no me gusta. Ya está, dice, y sé que aunque diga simplemente esto, hay gente que se va a saltar encima mío, pero cómo no te gusta, pero no sé qué, es como, tío, yo entiendo que a la gente le guste, a mí no, pues eso, yo digo lo mismo, yo entiendo que a la gente le guste, pero a mí no. Y con la película, pues eso, dijo, no pensaba verla porque la broma asesina es una historia que a mí no me gusta, pero por lo que me decís parece que es aún, que me va a gustar aún menos, porque además ella intenta ser objetiva, ¿sabes? Es como que no se me enfade, porque además ella siempre dice que a Alan Moore le tiene mucho respeto, obviamente, como casi todo el mundo, o miedo o respeto. Claro, si es que es eso, no, que no nos tachen de que el programa anterior estábamos diciendo, ¡ah, V de Vendetta, Dios santo! Pues lo más total, maravilloso del mundo. Total, que eso, que al final el resumen es ese. Que mira, pues eso, te puede gustar, por supuesto, pero mira, nosotras justamente, no importa, porque nos han pinchado los compañeros de Los Riquísimos Murciano y bueno, pues hemos hablado, ¿vale? Hemos hablado. y nada, pues eso, esta es nuestra opinión. Este es nuestro programilla así extra para que rellenéis el tiempo entre programa de mierda y programa de mierda nuestro. Y nada, pues creo que ya nos toca decir nuestras redes sociales. Va, digo yo alguna, a ver si la cago. Venga, que creo que... Va, a ver. Venga, esto es novedoso. Estamos en Twitter, Fangirl Podcast, con dos R's, ¿correcto? Sí. Bien, y también estamos en Gmail, Fangirl Podcast, con tres R's. Bien, y creo que nos habían dicho que estuviéramos en Facebook, pero por ahora no estamos y no sé cuándo lo estaremos. Bueno, al final del audio de los frikis en murciano nos lo comentaban, pero bueno, eso es un futuro proyecto. Y como siempre, nos podéis escribir también aquí en iVoox y además también estamos en la página de Hay una lesbiana en... Mi sopa. ¡Y mierda! Y eso es todo. Y también, bueno, su Twitter, pues eso, ulems con mayúsculas. Y nada, ya creo que ahora sí, acabamos. Y una cosa que sí que se me había olvidado, porque yo como siempre... Seba, a mí, Batman, Wonder Woman, a ver, a la niña de mis amores, nadie va a ser suficiente bueno para ella. Pero Batman, Wonder Woman, sí, es un puntito. Y ahora sí, con eso cerramos. Bueno, hasta luego. Adiós. Jerry Bob, hello world.